Bueno, estamos nosotros en este tramo del programa en contacto con la Costa de Canelones, concretamente con Gerardo Padilla. Yo no me animo a decir de cuál de las organizaciones es, porque hace muchos años que Gerardo trabaja en la zona sobre problemáticas locales. Y bueno, mejor que nos diga él mismo. Buen día, Gerardo, bienvenido. Buenos días, María de los Ángeles. Buenos días. Muchas gracias por este espacio para comunicar las problemáticas que tenemos aquí, como tú decís, ¿no? De esta costa canaria castigada. Porque, entonces, estaba mirando el volantecito de ayer, esa placa que hemos sacado por la actividad que tenemos mañana, la sí. Concentración acá en Marilia Norte, por un barrio privado. Y vos sabés que una amiga me decía, vos, mirá, tenés este volante que te quedó acá, que es de esta actividad, pero es del 15 de diciembre. Sí. Y era muy parecido, ¿no? Amenaza sí. En el agua, con la autopista. Hace sí, un exactamente. Año. Exactamente, con la autopista, sí. ¿Te acordás? Entonces parece que lograron frenar, hay que decirlo. Sí, bueno, el gobierno sacó ahora entre gallos y medianoche, unos días antes de las elecciones de noviembre, un decreto, una aprobación a la autopista, pero sin trazado. Esperamos que el trazado no sea por aquí, ¿no? El grupo de los guardianes estaba muy preocupado, lo presentó en la Comisión de Cuenca, porque no tenemos ningún papel firmado de que no la van a hacer por aquí. Claro, pero bueno, son favores que tienen que hacer con las empresas, viste, de último momento, ¿no? Sí. Entonces sacaron eso. Bueno, pero lo nuestro es que hay un barrio privado, en Los Ángeles, vamos a tratar de informar a la audiencia, hay un barrio privado. Alguien me paró, un edil me paró, dice, no digas barrio privado, es un fraccionamiento. Bien, todas las interpretaciones siempre, viste, hay que verlas. Es un fraccionamiento de tres padrones que están al sur de la Laguna del Cisne. Para ubicar a los vecinos deben conocer, la audiencia debe conocer Salinas y el siguiente balneario, que es Marindia. Sí. Entre todos los padrones que hay de Marindia y la Laguna del Cisne, están estos tres padrones. O sea que están en una zona entre intermedia y rural, ¿no? Los sí. padrones son rurales y por lo tanto se pueden fraccionar. Eso es lo que nos dijo la Intendencia en la última Comisión de Cuenca. Que no están haciendo algo ilegal. ¿Cuál es el problema? De que estos tres padrones están en la zona de la cuenca de la Laguna del Cisne, que por el plan de ordenamiento territorial, cualquier vecino puede buscar esa información y está en los documentos de la Intendencia de Canelones, el plan de ordenamiento de Costa de Oro. Y entonces ahí queda bien claro que es una zona cautelada, después de aquellas luchas, ¿te acordás? Por la soja transgénica acá. Es cierto. Cautelada quedó, quiere decir que está cuidada, quiere decir que no se puede, hacer. Claro, exacto, de que es una zona es de especial cuidado, dice así. En realidad, a veces el término cautelado, a veces la primera medida que tomó la Intendencia, que fue el Intendente Marcos Carámbula, estaba después quedó Yamandú, Orsi, es una medida, un decreto del gobierno departamental que es una medida de cautela. No precisa una situación gravísima de constatación, sino por precaución si la zona corre riesgo por alguna razón, por razones ambientales o por razón de agua potable, fue lo que pusieron ahí. Pero luego pasó a convertirse en una ley porque el plan de ordenamiento territorial lo vota la Junta Departamental. Quiere decir que es una zona que tiene que estar protegida y que cualquier proyecto urbanístico tiene que pasar por el Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Como una forma de dar garantías de que no va a haber cualquier operación en el territorio. Bueno, en la última Comisión de Cuenca, la anterior, la Intendencia quiso decir como que estaba todo bien, que era un expediente que se estaba llevando adelante, y por supuesto nosotros no conformes con esto, porque además estas personas, esta empresa que el señor Pablo Videgain parece que es uno de los propietarios, pero es el principal, es el que lleva adelante el expediente de fraccionamiento, quiere vender unas chacras, así, barrio de chacras, en la Laguna del Cisne. Y si ustedes buscan la información, Es preciosa la información, ¿no? Porque te ofrecen tres hectáreas, ¿no? Por padrón, donde vos podés construir unas calles internas, te ofrecen una preciosa vista de la Laguna del Cisne, y además en las fotos ves que aparece un muelle y aparece canchas, una piscina, un par de piscinas allí, y unos preciosos lugares como para descansar, ¿no? Y que sería parte de un club común. Bueno, eso es como que la gota que derrama el vaso, ¿no? Nosotros los vecinos nos habían informado, nosotros filmamos esa parte con un dron y bueno, lo que llevábamos a la última comisión de Cuenca es que eso era absolutamente violatorio de la normativa, porque el borde de la laguna, 100 metros del espejo del agua, según todo ese plan de ordenamiento que te estoy contando, es una zona especialmente sensible que se llama suelo rural natural, Sí. que no se puede tocar, dice así la normativa, no se puede tocar el tapiz vegetal, no se puede hacer ninguna intervención humana, ni siquiera como es que pase ganado, por ejemplo, a tomar agua de la laguna. ¿Por qué razones? Muy sencillo, porque es la zona de amortiguación justamente de todas las situaciones de agrotóxicos del modelo productivo que tenemos, que permitiría filtrar lo más posible, ¿no? Para que el agua se mantenga. Bueno, esta empresa hace eso. Ahora nosotros lo vamos a anunciar a la comisión. El lunes pasado, en la comisión de Cuenca, esta nueva, nos enteramos que la intendencia ya sabía esto, que ha filmado con drones y está en vías de sancionarlos o de estudiar. Pero, a ver, María de los Ángeles, es gravísimo esto, ¿no? Porque Sí. la empresa. Y además nos enteramos lo siguiente, que además el fraccionamiento no está hecho. Ahí nos dicen que el fraccionamiento no está aprobado todavía, que la intendencia se lava las manos, que bueno, que ellos le están haciendo como un trámite, pero que no es su responsabilidad aprobarlo o no, y que eso tiene que ser la dirección de catastro. Bueno, más o menos por acá, María de los Claro. Ángeles, va la situación. Yo te iba a preguntar justo, y ahora vos, no sé si con eso está dada la respuesta, si se ve, si vos estás en la zona, conocés cómo era y cómo es ahora, si se nota algo en el territorio, en ese lugar donde se quiere hacer el fraccionamiento. Sí, claro, los vecinos lo ven. Primero, esta empresa acercó con un quejillo de 2 metros que nadie puede pasar, no es un quejillo de campo, que es dudosa la legalidad de ese acercamiento. Los vecinos de la zona cruzaban por ahí, por esos padrones, a la Laguna del Cisne, pidiendo permiso a uno de los propietarios. Entonces, hubo un cambio muy muy importante. La laguna está bastante escondida. Mucha gente Claro. nos pregunta, no sabe dónde está, porque no tiene acceso, un acceso público, salvo por la usina de Oss. Y ya te digo, esta parte de los muelles, y esto lo tuvimos que filmar con los muelles, no, es un muelle, Sí. lo tuvimos que filmar con un dron. Lo que se nota es en la entrada, donde vamos a manifestarnos mañana nosotros, en la Ahí entrada allí, está. que son unos portones preciosos que hicieron, están con candado, pero vienen autos, ya vienen autos de alta gama, de mucho dinero, parece, ¿no? A ver los terrenos, a ver me imagino, ¿no? En el Bueno. portón de entrada al fraccionamiento, así directamente. Para ubicar en la zona, Yapeyú, a ver, los semáforos de Marindia, Sí. sale una calle por donde va el ómnibus pavimentada, que es Yapeyú. Hay un momento que el ómnibus dobla para un lado, pero si uno sigue directamente por esa Yapeyú sin doblar, mirando el Google Maps, es fácil, Sí. vos te vas a dar contra el portón Ahí está. de entrada. Que bueno, estamos convocando, vamos a aprovechar, porque a ver, ¿cómo Sí. revertimos Una esto? cosa antes de que hagas la convocatoria, que obviamente es el centro de este encuentro, uno podría hablar de tema barrios privados y todo lo que significa que haya en Uruguay barrios privados, Canelones además como un departamento señalado como donde más han crecido la cantidad de barrios privados, 70 y pico % en 3 años, y hay algunos que son famosos y otros que no, yo qué sé, La Tahona todo el mundo sabe. Pero hay muchos otros barrios privados en Canelones y eso no es bueno desde ningún punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista social, cómo segrega, cómo genera islas adentro de un barrio, lo que eso significa. Hay experiencia en Uruguay y en otros países, lo que generan los barrios privados. Pero en este caso hay un tema que es excluyente, que es el tema del peligro de la laguna, que es donde se saca el agua. O sea que esto no es un tema de si me gusta o no me gusta, estamos hablando de la laguna. Exactamente, exactamente. Sí, nosotros esta discusión si barrios privados sí o no, la damos en la comisión, en asambleas con 80, 90 vecinos, donde hay vecinos que plantean esto mismo, que si tú, yo estoy de acuerdo contigo, María de los Ángeles, no es un pretexto, pero nosotros no hemos podido cerrar esa discusión, pero lo que sí estamos convencidos, y es una barrios privados no son convenientes, fraccionamiento, pero no en los lugares de cuidado mental. Los de cuidado mental, porque en definitiva uno ha aprendido con esto que si vos querés cuidar el agua, no es tenés que cuidar el espejito, ese lugar. Vos tenés que cuidar todo el entorno, ¿no? Entonces, para que tener un poco de conciencia ambiental, tenemos que cuidar nuestros recursos. Por ejemplo, el caso del Cangrejal, ¿no? Allá en Parque del Plata. Está lejos de la toma de agua potable. Sin embargo, si vos no cuidas ese ecosistema, está todo interrelacionado, ¿no? Cuidas esos cangrejos que son alimento para otras especies, que además habitan todo el sacirí, Solís Chico, vos no estás cuidando en definitiva lo fundamental que es el agua potable. Bueno, y esto es clarísimo que es así, atenta contra eso. Y bueno, nosotros tenemos esperanza de que lo podemos detener. Y desde el punto de vista de a ver cómo se detiene este fraccionamiento, que no está aprobado, primero que tiene que seguir otro. Fíjate que están vendiendo algo con fotos, con algo que es irregular, ¿no? Que no lo podían hacer. Y es la impunidad de los poderosos, del dinero. Es terrible esto que está pasando, ¿no? Entonces, acá hay que responder, porque los vecinos dicen, la próxima comisión de cuenca, la entrevista con fulanito, con Bengal, sí, Maganudo, pero sin, acá la población no está sensible, no está firmando por esto que estamos juntando miles, ya pasamos las 2.000, las 3.000 firmas, si no estamos firmando contra este proyecto, si cada vecino nos está llamando a todos los que votamos ahora, ¿no? Porque alguno votó, salvo el porcentaje, que no tuvo opción política, a su representante, a ver qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Por suerte el otro día en la feria se acercaron gente de todos los pelos políticos, sí, preocupados por esta situación. Pero la otra, María de los Ángeles, es que tenemos que estar en los lugares denunciando, sí, esto, estar en la ruta. Por eso queremos, perdón, pero desde el punto de vista, digamos, institucional, el intendente tiene potestades para frenar esto. El director puede objetar, el director Leonardo Herú, por otra parte, próximo ministro de Medio Ambiente. Ministro no. Subsecretario. Subsecretario, pero un puesto importante. Es el director de gestión ambiental de Canelones. Y él puso, pasó por su despacho, él puso objeciones al proyecto, aparentemente estuvieron levantadas, pero no está claro en el expediente cómo fueron levantadas eso, y plantea en el expediente que hay que citar la comisión de cuenca, que hay que informar a la comisión de cuenca. Otra parte, recordemos que tiene larga historia con los temas ambientales, o sea que ha trabajado en el tema ambiental. Exacto. De Canelones, desde la intendencia. Exacto. Bueno, si me preguntas a mí acá en forma personal, sí, ¿no? Tenía que haber jugado otro papel, sí, pero tenía que haber frenado, tenía que haber hecho un informe al intendente, más allá que las otras elecciones, porque las otras elecciones dicen, bueno, esto está bien, esto se puede fraccionar porque está en incumplimiento. El director de gestión ambiental tiene que pararse en los pedales, claro, y decir, claro, no, claro, esto no puede ser, y hacer un informe, y si hay dos o tres, hay un director que lo aprueba, otro no lo aprueba, ¿quién es el que resuelve? El intendente, y el que tiene las posibilidades de frenar esto es el intendente, porque así como Marcos Carambola dictó un decreto prohibiendo la soja transgénica al sur de la ruta 11, allá por el 2008, 2000, no me acuerdo en qué año, que después se le dieron vuelta ese decreto, ¿no? Sí. Pero fue una medida importante, estaban fumigando arriba de las escuelas, arriba de los niños, Bueno, hubo una cantidad de medidas de baterías para resolver esos problemas, pero la medida, después la Junta Departamental lo levantó, pero el intendente tiene potestades para, justamente en base a la cautela frente a un daño ambiental importante, para detener esto. Entonces, si no es el intendente, bueno, es el Ministerio de Medio Ambiente, o por lo menos lo primero que puede detener el proyecto, el intendente totalmente, y que haya una aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces la cosa acá por lo menos se frena, y sea lo que decimos los vecinos, ¿quién es el que tendría que resolver estos temas? La comisión, se puede arreglar el medio ambiente, pueden hacerlo mejor el proyecto, y es la Comisión de Cuenca, y es cumpliendo el artículo 47 de la Constitución. Entonces, desde el punto de vista institucional, señalan esos los caminos. Tiene que haber voluntad política. Pero para que haya voluntad política, lamentablemente, en Los Ángeles, si los votantes de todos estos no están presionando, no están diciendo, porque el agua está contaminada, que mejoró los niveles de fósforo, pero tienen niveles de fósforo altísimos, en el momento que se arruine, que reaparezca la cianobacteria, se terminó la Laguna del Cisne como fuente. Y el agua de la laguna no lo toman los del Partido Nacional, lo toman los hijos de Pú. Entonces hay que tomar esa visión. Bueno, convoca entonces para esto que va a haber mañana, que son están muy relacionadas entre ellas, pero hay una convocatoria a las 4 de la tarde y la otra a las 6 de la tarde. Claro, es una continuación de la otra. A las 4 nos concentramos ahí en Marilla Norte para que los vecinos puedan llegar. Bueno, un poquito antes de las 4 nos vamos a encontrar ahí los semáforos de Marindia, y son 8 cuadras por Yapeyú. La última calle, así de donde termina Marindia, es Urucuyá, a esa altura en el Barrio Nuevo. Si uno va preguntando por los vecinos, va a ver el camino, y frente a los portones de la chacra vamos a estar manifestándonos ahí con los carteles, vamos a poner un parlante y vamos a hacer lo que hacemos siempre, salimos con un volantecito a contarles esto que te estoy contando vos a los vecinos, porque los vecinos saben del barrio privado. Claro. La mayoría está en contra, el otro día estuvimos con un parlante y súper preocupados por esto. Y queremos informarle al resto de la población, por eso volvemos hasta la ruta interbañaria a las 6 de la tarde, que va a venir todo el tránsito del fin de semana, como siempre, están en esos semáforos, no vamos a cortar la ruta, vamos a respetar, va a ser una manifestación pacífica, vamos a hacer como hacemos siempre en los últimos años, vamos a estar allí con nuestros carteles y nuestros volantes informando a todos esos vehículos que vienen de un fin de semana bonito, de una costa bonita, que por suerte podemos aprovechar, pero que queremos que puedan seguir aprovechando. Porque hay que recordar que toda esa gente que viene de Atlántida, Parque Plata, de Floresta, todos esos vecinos toman agua justamente esta laguna que estamos protegiendo. ¿Vos sabés algo de un ómnibus que dicen que va a salir de Tres Cruces, de la Plaza de Tres Cruces, para ir para ahí? Sí. El ómnibus saldría a las 3 de la tarde, son algunos compañeros de la coordinación por el agua, ¿sí? Hay un WhatsApp por ahí, hay un número de WhatsApp, yo te lo paso después, que los que quieran llamar, porque ahí están sumando los vecinos que puedan venir de Montevideo para participar en esta movilización. Ahí está, sería muy bueno eso. Si podés pasarlo enseguida el número, mejor, así nos da el tiempo de darlo antes de terminar. Bueno, perfecto. Bueno, te muchas mandamos gracias. Un abrazo. Un abrazo. Dale, que salga y nos todo seguimos bien. Viendo. Sí. Dale. Esperamos fotos de las actividades mañana también. Gracias. No, el fraccionamiento del señor Pablo Videgain, barrio Chacras de la Laguna. Un abrazo, gracias. Igualmente.